Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 20 de agosto. Un terremoto de magnitud 4,3 en la escala Richter, con epicentro en la localidad sevillana de Montellano, se dejó notar en la tarde de ayer en Ubrique y en casi medio centenar de municipios de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga, sin que se haya tenido que lamentar ningún tipo de daño. Según el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo, que tuvo una profundidad de 8 kilómetros, se produjo sobre las 3 y 38 minutos de la tarde, sintiéndose en Ubrique con una intensidad 3. El Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía contabilizó aproximadamente medio centenar de llamadas procedentes de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, alertando sobre el suceso. Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional registró posteriormente a este seísmo hasta 6 temblores más de menor magnitud en la Sierra Sur de Sevilla, con epicentros en Montellano y El Coronil. Cambiamos de asunto. La provincia de Cádiz se prepara para acoger a partir del sábado el inicio de la Vuelta Ciclista a España, que durante 3 días recorrerá sus carreteras a lo largo de 385 kilómetros. Ubrique tendrá un especial protagonismo en esta edición, ya que la etapa del lunes 25 de agosto tiene previsto que el pelotón ciclista recorra las principales calles de la localidad. Esta tercera etapa de 188 kilómetros partirá desde la capital gaditana y finalizará en Arcos. La salida tendrá lugar además desde el portaaeronaves y buque anfibio Juan Carlos I, buque insignia de la Armada Española. Tras salir de Cádiz, la serpiente multicolor recorrerá Chiclana, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules para luego subir al puerto de Gáliz y llegar hasta Ubrique, desde donde partirán en dirección a las localidades de Benaucad, Villaluenga y Grazalema. Tras subir el puerto del Boyar, el pelotón se dirigirá a Arcos de la Frontera, donde estará ubicada la meta. Según el horario estimado por la organización de la Vuelta Ciclista a España, el pelotón ciclista pasará por Ubrique entre las 3 y media y las 4 menos 10 de la tarde, dependiendo de la velocidad media de la carrera. En este sentido, la Dirección General de Tráfico cortará la circulación de todas las vías por las que se desarrollará la Vuelta Ciclista a España, al menos 45 minutos antes de la hora prevista de paso. Víctor Chávez, concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique. Pues decir que la Vuelta Ciclista va a hacer su entrada en Ubrique por la avenida de Corte, ¿no? A llegar a la altura del Estón, ¿no? Se girará a la izquierda para coger la avenida Diputación, y una vez en la Plaza de la Estrella, pues se tomará dirección del Prado. El Prado se va a subir en su totalidad, y una vez que se llegue a la glorieta de Radio Televisión Española, se girará hacia la izquierda para entrarnos en la avenida de Carlos Cano, y ya una vez estemos en la avenida de Carlos Cano, pues al finalizar se girará a la izquierda, tomando dirección a avenida Juan de la Rosa y ya avenida de Cádiz, y salir de Ubrique. Decir que, bueno, los sitios donde más afectado se va a ver o se va a ver perjudicado en este caso de aparcamiento es en el Paseo del Prado. El Paseo del Prado será el que tendremos que eliminar todos los coches que estén aparcados en esa zona, y en las demás zonas pues no va a haber ningún trasiego de quitar coches, sino solamente los cortes de tráfico a los horarios que nos mande ya la organización. Hay distintos horarios, ¿no? Bueno, sí que la caravana de publicidad nos va a coger un poco aquí, como quien dice, con bastante tráfico, porque está prevista que pase sobre las 2:45 de la tarde. Todo el mundo es sabido que es un poco la hora más conflictiva en la que tenemos por la salida de la gente, de los marroquineros de las distintas fábricas. Pero bueno, esperemos que se pueda adelantar esto un poco más, aunque no sabemos si es bueno que se adelante para que sea más fluido el tráfico o que se atrase un poco para que todos los trabajadores estos que a lo mejor no pueden ver la vuelta, pues tengan al menos la posibilidad de ver esta caravana, ¿no? Como digo, aproximadamente sobre las 2:45 está previsto la caravana de publicidad, y bueno, pues tenemos 3 horarios previstos según el kilometraje medio que lleven, pero siempre el kilómetro, kilometraje medio, hablando de que pasen por Ubrique una media, los kilómetros anteriores de 39 kilómetros hora, pues pasaría por Ubrique aproximadamente a las 3:49, 3:45, 3:49 minutos, ¿no? Estamos hablando de las 15 horas con 45 minutos. Bueno, ya si todo va con normalidad, pues es una hora en que tampoco tenemos tanto tráfico en Ubrique y tampoco creo que el sosiego sea mayor, ¿no? A la velocidad que tienen previsto a 41 kilómetros hora, pues sería sobre las 3:30. Por tanto, estamos hablando que desde las 3:30 a las 4 menos 10 aproximadamente hará el paso el pelotón por Ubrique. O sea, aunque todavía no tenemos el horario de corte de carretera, estamos hablando que cuando tuvimos la primera reunión de seguridad nos decían que se cortaría todo el tráfico unos 40 minutos antes de la cabeza de carrera. Por tanto, si las mejores previsiones son sobre las 3:30 o 35 minutos de la tarde, pues igual estamos hablando que el tráfico se tenga que cortar a las 3:10. Del mismo modo, las trabajadoras de la dependencia han convocado para las 7 de la tarde de hoy una manifestación para reivindicar a la empresa Claros, la adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, el pago de las nóminas que adeuda a sus trabajadores. La manifestación partirá desde los callejones por Moreno de Mora, Plaza de Colón y Calle Agua, para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento. En Ubrique son un total de 94 los trabajadores afectados por los impagos de la empresa Claros, que cesará en la gestión del servicio de ayuda a domicilio el próximo mes de septiembre. Nos quedamos ahora con el apartado cultural. La Peña Flamenca de Ubrique ha presentado el cartel de la 33ª Noche Flamenca de la Piel, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a partir de las 10:30 de la noche en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou y que estará dedicado a la memoria de Atanasio Villalba León, flamencólogo, cantaor y poeta ubriqueño recientemente fallecido. La 33ª Noche Flamenca de la Piel contará con la actuación al cante de Manuel Aguilera y al baile de Juan Fernández, primeros premios del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. El evento, que será presentado por Francisco Flores, tendrá como guitarrista oficial a Miguel Chamizo y contará con la presencia como artistas invitados de Remedios Reyes y José Carlos Marchante. La 33ª Noche Flamenca de la Piel estará organizada por la Peña Flamenca de Ubrique, con la colaboración del Ayuntamiento Ubriqueño y de Radio Ubrique como medio difusor. Y continuando con el apartado cultural, el pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos lograba hace unos días el primer premio del 35º Certamen de Pintura de Trebujena, dotado con 2.000 euros. La obra premiada tiene como título Acebuches, con un tamaño de 195 por 130 centímetros y refleja una lejanía de la Sierra de Ubrique con la localidad ubriqueña al fondo desde la zona de los Alcornocales, con la maestría con la que el pintor ubriqueño nos tiene acostumbrados. Pedro Lobato Hoyos da más detalles sobre la obra con la que se ha adjudicado el 35º Certamen de Pintura de Trebujena. Sí, este concurso es conocido por los pintores de por aquí de la comarca y la verdad es que llevan bastantes años haciéndolo y lo hacen, vamos, no está mal este concurso. Hay una participación elevada. Este año ha habido entre escultores y pintores creo que alrededor de 100 personas. 100 cuadros entre escultores y pintores y nada, tiene goza de aprecio de los pintores. Y para ganar un certamen hay que presentar, aparte de hacer un cuadro acertado, pues más o menos tiene que ser de un buen tamaño, porque se presenta muchísima gente muy buena y lógicamente hay que presentar una obra que al jurado le impacte, si no es muy difícil ganar. Este cuadro tiene 195 por 130. Es un cuadro que está... el primer plano son los acebuches de... El cuadro está pintado dando vista desde la ventana hacia Ubrique. Y el primer plano, bueno, la inmensa mayoría del cuadro está ocupado por los acebuches que se ven. Y por eso le puse este título, acebuches. Yo últimamente... Me gusta mucho, bueno, todo el mundo sabe que pinto leanías, ¿no? Uh-huh. El tema que más me gusta. Y últimamente estoy tocando las lejanías de otra forma, ¿no? Realizando lo que es nuestra tierra y el pueblo en una parte superior del cuadro, y el resto intentando ir haciendo cosas nuevas, dejando vacío, metiendo empaste y intentando buscar más la abstracción en los primeros planos. Y por ahí voy ahora, porque me está preocupando más los dos tercios del cuadro primero me están preocupando más que el resto del cuadro. No quiero ir cambiando la forma de realizarlo y sobre todo la materia, ¿no? Trabajando la materia de otra forma. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Antonio Vega organizará mañana en su barriada la Fiesta del Agua, una actividad que lleva realizando en los últimos años y en la que pueden participar niños y mayores de toda la localidad. El evento arrancará a partir de las 5 de la tarde. La presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, María Gil, explica la actividad que llevarán a cabo mañana. A las 5 de la tarde, ya que todo el mundo esté preparadito y nosotros tengamos preparado globos y cosas sobre el agua. Y pues bueno, si algún mayor quiere estar un poquito mojado y fresquito, pues puede participar también, hombre. Ahí no vamos a decir que no, más que nada, hombre, lo hacemos por los niños para que se lo pasen bien y todos nos divertamos, entonces. Uh-huh. Pero vamos, y para que ellos tengan siempre cosas que hacer, porque ya luego hasta la noche de Halloween, que también la hacemos en octubre, pues, y todavía tenemos actividades en el salón que empezamos en julio, de juego y haciendo una musacita que tenemos que es muy buena, como los del año pasado, para que los niños se lo pasen bien y aprendan cosas y estén ellos con sus contactos y tengan sus uniones y estén divertidísimos. Pues mira, lo hacemos en la plaza de frente al Bar Sebastián, que le tenemos que poner un nombre, y ahí que es muy amplia, y ahí tenemos también, hombre, no hay peligro de que salgan fuera así a la carretera, porque de correr, que la plaza es amplia y así se puede jugar bien y echarse sus aguas y hacer correr con globos y con cosas que le damos. Total, lo importante es eso, que se lo pasen bien, divertirnos todos y que los niños, hombre, y si algún mayor quiere, y sobre todo también que vayan a verlo, y si no, pues que participen o que estén así ahí de teatro. Porque eso es como, ¿verdad? Que siempre hay muchos niños y se lo pasan muy bien, que es lo que queremos. Del mismo modo, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que hoy miércoles continúa la programación del ciclo de cine de verano 2014. A las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada libre y gratuita, se va a proyectar la película Zipi Zape y el Club de la Canica. Yo soy Zipi. ¿Quién es mi hermano Zapi? Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Tú? ¿Yo? ¿Por qué sería que lo robe? Pues no tiene tan mala pinta, ¿a qué no? No. ¡Internos firmes! Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida. La madurez. Bienvenidos. Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje a la esperanza. ¡Somos el Club de la Canica! ¡Por el Club de la Canica! Hoy toca hacer algo diferente. Hay que resolver un misterio. ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes? Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido. El camino hacia el tesoro de Esperanza. ¡Corre, corre! Se escapan. Así que este es tu juego, Esperanza. No importa lo difícil que lo pongas. ¿Y qué va a hacer con eso? Jugar.